diversidad de temas que van, buscan formar, y es como que también el tema se hizo necesario poder profundizarlo. Hay muchas de las cosas que se dijeron, y alguno lo dijo explícitamente, como que necesitaba esta realidad, bueno, de escuchar en su interior, ver qué es de Dios, qué no es de Dios, qué es capricho de uno, qué es cosa del mundo, qué es cosa del Espíritu Santo, o tener herramientas y criterios para poder hacerlo. Entonces, bueno, quisiera explicar un poco este tema, es un tema que quedaría para muchísimo, pero bueno, todo se puede, por lo menos herramientas que nos van a servir mucho en la vida espiritual. Entonces, lo primero que quiero decir para este tema es que los seres humanos, los hombres, nosotros, hay como dos realidades fundamentales que nos constituyen, que es el cuerpo y el alma. Estamos conformados por una realidad corporal y una realidad espiritual, por el cuerpo y por el alma. Tenemos una realidad corporal y un alma que lo anima. En latín la palabra alma se dice anima, que por eso anima, porque da vida. Fíjense que la muerte es justamente la separación del cuerpo del alma. ¿Qué le ocurrió a esta persona? Bueno, su cuerpo se separó de su alma, por lo tanto el cuerpo quedó sin vida. Y dejó de ser cuerpo, porque el cuerpo es materia animada por un alma. ¿Qué lo hace? Bueno, eso es lo que ustedes contemplan ahora. Si en este momento se separa mi alma de mi cuerpo, o sea, esto deja de ser cuerpo, pasa a ser materia, que se desintegra y vuelve al mundo de la biología y de la química. ¿Pero qué es lo que hace que mi biología y mi química sea un cuerpo humano? Bueno, que tiene un alma, que hace que estos ojos puedan ver, que mi olfato pueda oler los aromas, que pueda con mis cuerdas vocales pronunciar palabras y transmitir mi pensamiento, que una realidad espiritual, que los pueda escuchar, y bueno, lo mismo ustedes, ¿no? Como, entonces, lo que hace que el cuerpo tenga vida humana es el alma humana que tiene. Esas son dos realidades distintas. Están unidas en nosotros. Cuando el espíritu se separa, el alma se separa, va a la presencia de Dios. No va a ningún lado, porque no ocupa lugar. Lo que ocupa lugar es el cuerpo. Y mi alma está en un lugar porque está en mi cuerpo. Pero cuando justamente se separa del cuerpo, va a la presencia de Dios, porque Dios es espíritu, no tiene lugar. El alma también es espíritu. Y bueno, ahí es donde va a dar cuenta de su vida. Y donde Dios se va a convertir en su juez. No porque Dios sea malo, sino porque le va a decir, bueno, te di un alma, te di un cuerpo, ¿qué hiciste? Entonces los que vivimos en esta tierra vivimos con cuerpo y alma. ¿Qué es el cuerpo? Bueno, eso es algo obvio, en lo cual uno no necesita mucho detenerse a responder. Porque es evidente, porque es visible, por el experimento, porque lo puedo tocar, lo puedo sentir. En la medicina estudia el cuerpo vivo, estudia cadáveres, ¿no? Estudia el cuerpo vivo. Y bueno, estudiándolo analiza su constitución, su funcionamiento, como una realidad viva. ¿Qué sería la salud para ese cuerpo vivo? ¿Qué sería lo enfermo para ese cuerpo vivo? Y bueno, el cuerpo es esa realidad que nos conforma. Ahora bien, ¿qué es el espíritu? ¿O qué es que tenemos espíritu o alma? Bueno, esa es más difícil, porque a diferencia del cuerpo es invisible, no lo puedo sentir al alma, porque lo que se siente es lo material. En cambio el alma no es material, yo no la puedo sentir. Pero está en mí esa realidad, el alma. Porque me hace vivir, es el alma la que me impulsa, la que me inclina mi ánimo hacia algo, hacia obrar o no obrar, hacia gustar o no gustar. Gracias al alma tengo impulso vital, vivo. Y gracias al alma puedo vivir. Y ese vivir no es un vivir general, es un vivir como soy yo. Por eso cada alma es irrepetible, es única e irrepetible, porque es exclusiva. Me hace tener mi modo de ser, mi modo de sentir las cosas, mi modo de experimentar, mi modo de pararme frente a las realidades. Entonces fíjense cómo la realidad del espíritu, del alma, es la que impulsa el cuerpo a la vida. De hecho, cuando se separa, el cuerpo cae muerto y no se mueve. Y uno de los signos justamente de no tener vida o de tener cada vez menos vida es que el cuerpo se va inmovilizando. Entonces el alma impulsa, el alma te lleva. Y ahí es donde viene un problema que quiero plantear para este tema. Que justamente este espíritu que nos impulsa, que nos hace vivir, que hace que tenga ganas de levantarme, que tenga ganas de alimentarme, que tenga ganas de progresar, de ser feliz, eso que hay en mí, que actúa como un impulso, que me saca de mí mismo y me lleva a obrar, que es mi alma, por el pecado original está desordenado. O sea, tengo mi alma que me impulsa en mi vida. Pero la palabra de Dios nos dice que por el pecado original, ese impulso me lleva al desorden. O me lleva a contradecir a Dios. O sea, arranca con un problema. Que esto que me surge espontáneamente, que me surge naturalmente, que me sale como un impulso vital, o si lo dejo librado a lo que quiere, se va a rebelar contra Dios. No va a estar conforme a lo que Dios quiere. Bueno, eso es consecuencia del pecado de los primeros padres y que quedó desordenado. Conclusión. La vida que tengo, mi impulso, mi espíritu, me van a empujar, a impulsar, pero no siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios o a lo que Dios quiere. Entonces ahí viene el problema. Porque si quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, tengo que saber que lo que me sale de adentro, muchas veces, consciente o inconscientemente, va a ir en contra de lo que Dios quiere. Más allá de que yo lo elija o no. Sino espontáneamente. Por eso puede ser que mi espíritu, o lo que me surge dentro, fíjense que surge muchas veces como deseo, como con convicción, con sentimiento, con claridad, como es mío, me convence, y es lo que siento y es lo que me sale, muchas veces lo va a hacer en contra de lo que Dios quiere, de manera desordenada. Pongo ejemplos. Bueno, nos ha pasado que uno conoce a alguien y enseguida imagina cómo es esa persona, en base a lo que percibo del otro. Quizás más epidérmico, o quizás por lo que otros me dicen, pero bueno, me hago una imagen del otro. Y esa imagen que me hago del otro es tan fuerte, que bueno, me genera un prejuicio. Bueno, este fulano es así. Bueno, es así, y ya como que lo rotulo. Y eso que me surge interiormente, como un conocimiento sobre el otro, y me hace tomar postura, quizás más de distancia, o de condena, o de crítica, lo que sea, que actúa como un prejuicio, bueno, me posiciona frente a esa persona. Pero quizás esa persona después con el tiempo me demuestre que no era lo que yo pensaba, lo que yo imaginaba, o lo que otros decían, y me hace ver que es una persona excelente. Y entonces, bueno, mi juicio sobre esa persona, o lo que experimentaba sobre esa persona, bueno, fue equivocado, fue falso. Y que me engañé con un propio prejuicio. Entonces, ¿en qué quiero insistir en esto? Que me parece que cuando uno crece en la vida espiritual y se da cuenta de estas cosas, empieza a desconfiar mucho de lo que siente. Porque está convencido de que siento mal. Y por eso necesito que otro me guíe. Que otro sea mi maestro. Hemos hecho el pacto con sus maestros, pero ¿qué quiere decir? Bueno, no sé sentir la realidad. O cuando la siento muchas veces me equivoco. Entonces necesito que alguien me guíe, que es un maestro. Muchas veces los pensamientos que tengo, la imaginación, me llama mucho la atención, ¿no? Y en eso, bueno, hay que escuchar mucho y hablar menos, pero ¿cómo a veces estamos convencidos de que conocemos la realidad y en realidad no la conocemos? Pero como me surge adentro de manera espontánea y con una fuerza tal que se apodera de mi mente, de mi voluntad, de mis sentimientos, y me hace sentir que conozco la realidad y que la realidad es así, y que todo intento de afuera de quererme hacerme ver de que estoy equivocado, lo rechazo, bueno, y ese espíritu me guía, pero me guía en el error. Fíjense, el domingo decir Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, sea el Espíritu de la verdad. Pues me hará ver las cosas como son, no como creo que son. Entonces, y por eso necesito que me guíen. Pero, ¿qué advierto? Pues entonces, este espíritu que me guía, interior, natural, mío, bueno, muchas veces es falso o es desordenado, o no es el Espíritu Santo. ¿Por qué uno desea la mujer de otro? Un varón o una mujer desea el varón de otro. ¿Por qué como lo que no debo? Y tengo deseo de lo que no, de lo que me dijeron que no debo comer. ¿Por qué a veces creo que mágicamente tal cosa va a solucionar mis problemas? Y no es así. Y me convenzo de eso. Y a veces no advierto el error. ¿Qué hay en mí? ¿Qué ideas hay? ¿Qué impulso hay? ¿Que me hace malinterpretar la realidad? ¿O construir castillos en el aire? Me decían recién una persona, ¿no? Comentando por un problema X, que bueno, ¿no? Él piensa que todavía tiene 20 años y tiene 50 y pico. Bueno, por esta, o sea, él, hay algo en él que le hace pensar eso y lo cree, y por eso vive así. Bueno, pero ahí hay un mal espíritu. Bueno, es un ejemplo quizá extremo, o que se puede más percibir más fácilmente. Bueno, pero todos, entonces me parece que como lograr esta certeza o esta claridad, tengo que discernir esto que surge de mí mismo y que aparece en mí como un impulso que me lleva a hacer cosas, a pensar cosas, a decir cosas, a rechazar cosas, y como a veces me sube con fuerza y convicción y yo cedo y bueno, debo discernir de dónde viene. Que no por venir con vehemencia o con fuerza o con claridad, es siempre de Dios. Estaba en uno de los retiros que fui a Pilar, de hombres. Bueno, imagínense, gente profesional de 20 años, con hijos, con una vida más o menos, muchos de ellos, gracias a Dios, bueno, encaminada, se puede decir, con cierta estabilidad económica y demás. Le decía, bueno, hay una idea del mundo que es muy fuerte y que uno no tiene filtro para esa idea, pero es del mundo, no es de Dios, que es la idea de progreso. Y bueno, vos tenés una casita, bueno, te casás, querés alquilar, no, pero después querés tu casita, bueno, después querés agrandarla, después querés el auto, después dos autos, después querés ir a Europa, y después querés veranear los veranos, y después querés tener tal obra social, y después, bueno, todos queremos progresar. ¿Pero a costa de qué? Bueno, de laburar 10 horas por día, de no ver a tus hijos, de con tu señora no tener tiempo para ustedes. Bueno, ¿qué criterio te guío? Y el de progreso. Bueno, pero no podías vivir más austeramente y dar más bolilla a tus hijos, dar más tiempo a tu mujer. ¿Qué perdías? Y económicamente. Criterio del mundo. ¿Qué podías haber ganado? Una vida de hogar mucho más sana, mucho más amena, que te hiciera más feliz interiormente. ¿Y qué te pedía Dios? Bueno, si hubiera discernido bien, la vida de hogar, quizás más austera. Pero ni se lo plantearon. Entonces, ahí uno advierte que muchas veces, o sea, la inercia en la cual estoy subido, en la cual muchas veces pienso que discierno y que soy libre, te va justamente Fíjense, Jesús habla del pecado del mundo, del príncipe de este mundo, y que justamente nos hace, bueno, vivir con criterios, con impulsos, con espíritu, por así decirlo. Que como son vientos como que vienen de atrás y te van llevando, y hasta que uno no se da vuelta y dice, ¿quién sos? Te vas llevando y vivís y morís y te llevó, y te condujo. Por eso el Hijo de Dios tuvo que morir. Porque hay fuerzas que se nos escapan, pero nos dominan. Y si el Hijo de Dios no interviene, y el Espíritu Santo, por eso dice, bueno, les daré el Espíritu de la verdad. Para que la verdad los haga libres. Pero ¿cuál es esa verdad? Bueno, te plantea justamente ver este, bueno, un discernimiento profundo, ¿no? No es la verdad del manual, sino la verdad de lo que vivo. Y esos espíritus nos hacen sentir, querer, desear, actuar. A veces cosas buenas, pero que no son de Dios. No es solo lo malo y lo bueno. Muchas veces hasta cosas buenas que se nos presentan, pero que no son las que Dios quiere para mí. Porque el plan de Dios o la voluntad de Dios para mí va por otro lado. Entonces hay tres tipos de espíritus que pueden impulsarnos. El espíritu humano, que como para decirlo en dos palabras, ¿no? Yo estaba estudiando y digo, ¿cómo puedo decir esto en dos palabras? Una es, con la palabra técnica sería inmanente, que quiere decir que busca solo las cosas de la tierra, del mundo, no se preocupa por nada trascendente. Ni por lo espiritual, ni por el cielo, ni por el purgatorio, ni por el juicio final. Es mundano, es inmanente. Se preocupa de las cosas de la tierra. Es como una palabra. Y la otra palabra, el yo es el centro. El espíritu del mundo te pone a vos en el centro. Te impulsa a orar conforme al propio provecho, a mejorar, a progresar, tener buena onda, no generar conflictos, lograr poder decir que está todo bien, convivir en paz, caer simpático, agradar, vivir el altruismo, ser respetable, lograr algo, buscar el honor humano. Fíjense que no son cosas malas, pero te impulsa a vivir solo para eso, y ahí está el problema. Son cosas del mundo, que se vuelven fines y para los cuales vivo. Cuando el padre Iván, ahora estuvieron de retiro este fin de semana, hicieron el curso Alfa y tocaba el retiro curso Alfa, ¿no? Pero bueno, va gente grande que no tiene idea de la fe, que se han bautizado, ¿no? La comunión de chicos, después hicieron toda su vida, pero muy lejos de todo, de la iglesia. Sí, una creencia, pero bueno, muy poco cultivo, ¿no? Y uno de los hombres que quedaba en la charla, que ya está, ¿no? En el programa de Gato, se llama, tenía que hablar del trabajo. Bueno, cómo Jesús, cuando toma tu corazón, toma tu vida, te cambia el trabajo, ¿no? Y eso, de eso hablaba él. Y es un tipo que ya es grande, tiene unos 60 años, y le ha ido muy bien. La verdad que tiene mucho dinero, no sé, le fue bien, gracias a Dios, le fue muy bien. Dice, bueno, una vez me llamaron a ser gerente de una compañía, accedí, fui, bueno, le dieron el despacho, todo, estaba muy contento. Dice, bueno, lo primero que hice en la semana fue agarré un cuadro de Cristo. Dice, Vittorio, en la pared de atrás, tac, lo puse. Suma, ahí quedó el cuadro. Y él hacía sus cosas. Vino uno del directorio y le dijo, mire, Jorge no se estila acá poner cuadros de Cristo. Dice, ¿cuál es el problema? Yo creo en Cristo, pongo un cuadro de Cristo. No, bueno, porque hay otras religiones. Y dice, ¿qué problema hay? Este es mi despacho y pongo el cuadro de mi religión. Y dice, si quiere venir alguien que de otra religión, lo recibo, no tengo problemas. Y le decía, si quiere venir con el kipá, no sé qué, que venga, no hay problema. Pues él contaba así. Y... pero bueno, fíjense cómo justamente el creer en Cristo, el dejarse guiar por el Espíritu de Jesucristo, bueno, es en algún sentido ir en contra del espíritu del mundo, del espíritu humano, el qué dirán, o el cómo le va a caer. Bueno, hay muchas cosas que insisto, no es que sean malas estos criterios que este hombre le planteaba, pero hay que saber discernir. Porque el demonio muchas veces te tienta por el espíritu del mundo, no con malo o bueno, sino te tienta con, bueno, disimular, te diluye, y te quita fuerza y te termina haciendo vivir para las cosas del mundo. Segundo espíritu, después de contar el padre Iván, también dice, bueno, creo que acá también lo vivimos, ¿no? Como, bueno, a veces Jesús pide eso, ser más blanco y negro, y ser más jugado, en nuestro testimonio. Ahí tienes que poner el cuadro de Cristo, ponelo. Y si me va a criticar, sí, bueno, en mi lugar. Si fue el lugar de todo, mi despacho. Listo, pongo el cuadro de Cristo. Y así con muchas cosas, ¿no? Es una conducta coherente con eso. El espíritu diabólico, o el espíritu del demonio, es el segundo espíritu que nos puede guiar. Bueno, este siempre te impulsa al mal. Y en especial cuando sabes que Dios no lo quiere. Porque justamente como es diabólico, lucha por instaurar el reino del demonio. Entonces, en contra del reino de Dios. Entonces, bueno, hay una película que no la recomiendo porque es muy zarpada, pero que una vez, bueno, la vi por qué me recomendó. Se llama, a lo mejor la vi en El Abogado del Diablo. Sí. Que bueno, es una película que va mostrando cómo el diablo utiliza muchas tácticas para sacarlo del tipo, ¿no? Y bueno, me encantó, pero es así, la verdad, cómo termina, ¿no? Que hicimos una fotito para tal revista y de vuelta empezó la cadena, ¿no? Sí. Bueno, la vanidad es mi pecado favorito. Termina el diablo y se transforma el diablo, ¿no? Un tipo. Entonces, bueno, como hay todo justamente, cuando uno, así como en la providencia, puedo atar cabos y ver de qué manera Dios me guió y me salvó y me condujo, también uno puede hacer la providencia al revés, ¿no? Como hay una fuerza que es más que la del mundo. Y que bueno, si la dejo y cedo y me dejo guiar, bueno, al terminar hecho una bestia. Bueno, uno piensa en historias de ciertas personas y realmente te das cuenta, ¿no? Porque después se dicen la bestia al demonio, porque te bestializa. Y bueno. Bueno, y por último, el Espíritu Santo. Sí. No sé si te da una mala conclusión, pero como que, o sea, bueno, a mí la sensación de que a veces cuando uno busca ser simpático de más, busca el progreso de más, busca no confrontar de más, yo de más entiendo de que, bueno, tenía hasta de valores de un reino. Sí. La conclusión sería, ¿no es diabólico eso? Es humano, torcido. Claro. Porque si no es como que digo, no sé, seguramente va a tener cosas diabólicas, pero no sé, no me nace el sentimiento brillante, o cosas así tan diabólicas, digamos, ¿no? No sé, claro, digo, la idea es cuánto de diabólico tiene el humano, o no, realmente, no se dan tan mezcladas, no sé si son más pensativas. O sea, parece, por eso le decía esa película, porque empieza con una foto. un abogado de barrio, hicieron una foto para tal diario. El tipo se le gustó, después se vio en el diario. Después lo vieron por la foto y lo vieron a ver. Entonces, bueno, es como el diablo es más paciente, ¿no? Te va llevando, pero de a poquito, a donde él quiere. Y bueno, quizá empezará con cosas humanas. Pero después llega un momento donde empieza a pedir la vida. Y bueno, ¿cuánta gente le da la vida al trabajo? O le da la vida a un estatus o a una imagen que creció de lograr o alcanzar y después no puede tener libertad interior frente a eso. Vale, por ejemplo, yo mirando para atrás, ¿no? También me parece que como que el espíritu del mal es mucho más astuto que el humano para seducir, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo veo como en cosas que callo, que el humano es como bueno, lo que te gusta, que no es que en sí está bien, pero exagerado. Y en cambio, como el espíritu del mal es como que te muestra, entra por algo bueno, digo, es como más pendular, entrar en escala en algo malo realmente, no es que claro. Bueno, exagerado o desordenado. Es así. El fruto es siempre el último punto del discernimiento, ¿no? No solamente qué hago, sino a dónde me lleva. Porque es como una espiral, ¿no? Que empieza. Empieza por cositas. O sea, nadie empieza pensando en hacer cosas horrorosas. O sea, nadie empieza diciendo, bueno, voy a ser infiel. A ver, ¿con quién puedo ser infiel? No, pasa algo, es un tarado. Bueno, tiene los dedos de frente, pero vos decís, ¿qué le pasó? Bueno, consintió una pequeña cosa, que a lo mejor por pequeña la desestimó, no la discernió tanto, pero que lo fue llevando a esto, después a aquello, después a este, después se enganchó, después a este, después acá y allá. Y bueno, terminó en el pecado mortal, que es donde el demonio te quiere llevar. Pero empezó por cosas que hasta parecían insignificantes. Hasta uno, fíjense cómo actúa el espíritu, ¿no? Por eso yo, el espíritu te da vida, te da sentimiento, te da deseo, te da pensamiento. Hasta ese primer paso para el lado que no corresponde, hasta dijiste, no, está bien esto, ¿qué hace? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Como en contra de la conciencia, ¿no? Cuando ya te tenés que argumentar qué tiene de malo, bueno, pues algo malo tiene, porque si no, ¿por qué te decís que tiene de malo? Pero eso, el espíritu del mundo, es como un cargo de cultivo para el espíritu del mal. Porque el mundo te tira mucho de esos mensajes, va a ser la tuya. Sentirte libre, pero bueno, ¿qué es sentirse libre? Hacer lo que quiera. Entonces te va tirando de esas ondas que cuando entras por ahí es un tobogán que te lleva lejos, ¿no? Padre, sí. Tengo una pregunta. ¿Y cómo sería, en realidad, porque muchas veces lo pienso, cómo sería en caso de más de patologías psicológicas, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso de una, bueno, de alguna patología, es que siempre tiene el espíritu diabólico. O sea, así se lo podría explicar cuando, no sé, se siente como claro. Lo que pasa es que por ahí me cuesta diferenciar esto de claro, espíritu, o sea, cuando y mente. La realidad espiritual es, supone, o sea, apunta a tu libertad. O sea, siempre el espíritu te busca conducir, pero te busca conducir libremente, o sea, que tu libertad acepte. No te quiero obligar, ni el Espíritu Santo ni el espíritu diabólico. Porque quieren conquistar, o sea, ¿cuál es la conquista del espíritu? La libertad. Porque es lo más espiritual que tenemos. Tu opción, que vos le digas, sí, me entrego, te adoro, me postro. Entonces, cuando es el espíritu, vos ves el fruto, que yo no sé, está una conducta viciada y demás. Pero en el fondo lo hace libremente. Cuando es patología, se tiene o psicológicamente, o hasta genéticamente, o físicamente. No una realidad espiritual que lo hace hacer eso, sino sea un problema o a veces orgánico, genético o psíquico, en el sentido, bueno, traumas, heridas, bueno, no sé explicar mucho eso, pero ya no sería una raíz espiritual en el sentido de su libertad, porque justamente lo que no tiene es libertad. Un loco no es libre, no tiene libertad, porque psicológicamente está condicionado de una manera tal que ya no puede optar, no es libre. Pero ahí ya no hablaríamos de espíritu, sino de, bueno, enfermedades o problemas psiquiátricos o psicológicos. Pero cuando hablamos de espíritu, hablamos de personas que pueden entender, pueden querer y pueden optar con libertad. O sea, lo demás sería más... Y o enfermedad, ¿no? No, no la maldad en el acto, ¿eh? Me parece que la peor maldad, dice San Pablo en la carta de los Romanos, que el peor pecado, que la peor maldad es no dar gloria a Dios. Entonces, podés ser muy buena persona, pero en fondo por vos mismo. Entonces, el peor pecado es vivir para uno y no para Dios. Es el peor mal de la miseria más grande. Y de ahí se desencadenan todos los demás. Podés terminar cometiendo atrocidades o podés tener una vida mundana. Donde naciste, te desarrollaste, te multiplicaste, envejeciste, o viviste para vos mismo, sin, o sea, para el mundo. Porque no se trata de ser buen tipo o mal tipo, se trata de ser buen hijo de Dios o mal hijo de Dios. Y si nosotros dejamos con nuestro espíritu libre, siempre vamos a ser mal hijo de Dios. Claro, te vas a rebelar contra la voluntad de Dios, no la vas a buscar, no vas a creer en Dios. En ese sentido, aún no digo por opción, a veces por inercia, porque te han llevado. Bueno, después Dios es el que juzga y sabe qué grado de responsabilidad vos tenés con eso. Pero dejado al azar, si vos dejás el barco que lo lleve el agua, vos terminás así, adorándose a sí mismo, ¿no? Aún con apariencia de bondad, ¿no? Sí, incluso pienso que si el espíritu humano podría conducirse solo, no estaría justificado que Jesús muriese. Claro, exactamente. Solo, exactamente. O sea, la muerte de Cristo te muestra hasta dónde el espíritu humano y el espíritu del mundo están desordenados. O sea, tan grave el daño que existe en nuestra alma, en nuestro espíritu, que tuvo el Hijo de Dios morir y abrir una puerta que estaba cerrada. Bueno, le decía el Espíritu Santo, entonces, como aquel que nos puede conducir. Como los dos tópicos o los dos focos que tiene el Espíritu Santo es la gloria de Dios y el bien de los demás. Así fue en Cristo. Jesús murió por la gloria de Dios y el bien de los hombres. Bueno, y así a toda aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo tiende a la gloria de Dios y al bien de los demás. Bueno, ejemplo de esto fue la Virgen María. Bueno, como ella vivió toda su vida animada por el Espíritu Santo. Fíjense en la Anunciación, dijo, bueno, que se haga lo que Dios quiera y para el bien de los demás. Lo mismo cuando visita a Isabel, otro de los pasajes que tenemos, la boda de Caná, igual al pie de la cruz. Bueno, de ahí llegamos entonces a la importancia de discernir, o de lo que se llama el don de la discreción de espíritus. Es una realidad que por un lado hay que pedir, es un don de lo alto, es uno de los dones del Espíritu Santo, no de los siete dones, pero sí uno de las gracias que el Espíritu Santo concede, que es el poder discernir espíritus. El otro día me contaba, estaba hablando, este fin de semana fue. Ah, sí, ahora, este fin de semana. Con una mujer que me contaba, bueno, el problema de su hijo de 10 años, que de hecho hoy le tenía que hacer un estudio a ver si andaba bien o no, un tumor en la cabeza. Pero fue el padre Ignacio en Rosario, muy conocido por lo sanador. Viernes Santo hace un Vía Cruz y él en la circunvalación en Rosario van como 100.000 personas. Bueno, y la gente saca tubo, no entiende el don de sanación, ¿no? Entonces dice que llegó al chiquito, dice que él, imagínense, van como colas a comulgar, pero de gente enferma lo que hace, nos contó una vez en el seminario, le dice, bueno, yo me pongo las manos, le pido a Dios que lo cure, si es su voluntad. Bueno, algunos se curan, otros no. Dice, ¿por qué? No sé. Dice, pero eso es lo que ocurre. Bueno, le regaló este don, lo pongo al servicio. Entonces, bueno, dice que la familia, el papá y la mamá con el chiquito, se arrimaron, y dice que el padre Ignacio, sin decir nada, lo agarró de la cabeza, así, se lo llevó con él, ¿no? Y le dijo cosas al chico. Y bueno, y conozco otras personas también que, por ejemplo, sufren el pulmón, que sin que le diga nada, te toca el pulmón, algunas personas se caen, y bueno, así la rodilla, bueno, tiene un don que el Espíritu Santo le da, que es poder ver lo que uno en línea general no ve, ¿no? Que pues, en este caso, donde está el dolor y la necesidad de sanación del otro. Pero hay un don que sí nos quiere dar y que hay que pedirlo, que es ver qué espíritu me anima o nos anima. Es discernir el espíritu, por eso hay que pedirlo. Y después también hay que trabajarlo. Hay que, la capacidad que tenemos de natural de discernir el espíritu, hay que trabajarla. Hay que conocer cómo actúa, de qué manera se mueve. Bueno, de ahí la importancia de invocar continuamente al Espíritu Santo. Otro medio es la pregunta, ¿qué espíritu me guía? Fíjense, uno naturalmente se pregunta, ¿cómo me hace sentir esto? Eso te sale solo. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y eso te para frente a la realidad. Si estás sintiendo mal, te para adversamente. Si estás sintiendo bien, te para con gratificación o con aceptación. Bueno, eso te sale solo. Ahora la pregunta, ¿qué espíritu me busca guiar? Es como un trabajo hacérsela. ¿Qué espíritu me guía? ¿Qué espíritu me guió? Otro medio, ¿qué frutos dio esto? Acuérdense que muchas veces el espíritu del mal se disfraza de ángel de luz. Entonces, bueno, muchas cosas que uno vive como que Dios me lo dijo, como que Dios me lo mostró, como esto es de Dios. Bueno, hay que discernir justamente si esto que yo vivo como tan de Dios es de Dios. Los frutos me ayudan a ver que si es así. Padre, por ejemplo, puede ser una persona que piensa que tiene que ser, por ejemplo, una monja, pero puede ser eso, por ejemplo, también un espíritu diabólico también, digamos, cuando no es lo que Dios quiere. Claro, cuando no es tu vocación, sí. O sea, dentro de la vocación está... bueno, que son la rectitud de intención, las aptitudes y bueno, la experiencia de la llamada. Bueno, si es un engaño del espíritu del mal, bueno, quizás puede ser un engaño para escapar de problemas que tenés en casa. Si no, tengo vocación, me tengo que ir al seminario. Y, bueno, en el fondo, Dios te está diciendo: quédate en casa, asumí los problemas y no te escapes. O al revés, ¿no? Puede pasar también, Dios te está llamando y dice, no, no puedo salir, me voy para otro lado. Entonces el discernimiento ayuda a ver, a ir como detrás de lo que siento, o detrás de lo que me gusta o no, y ver para qué lado me impulsa Dios. Una de las maneras de ver es los frutos. Otra de las maneras de ver es, bueno, confrontar con lo que dice la Biblia. Dios no es incoherente, no va a pedir algo que la palabra de Dios me enseña que es de otra manera. Dios no se contradice. Otro de los criterios es, bueno, la coherencia con la propia vocación. Si estás viviendo en donde tenés familia, tenés hijos, tenés un trabajo a cargo, bueno, te puede pedir que vayas a misionar 15 días, pero muy rara vez, porque si tenés tanta responsabilidad, tanto deber de Estado, o quizás el Señor te dice, mira, cumplí bien tu deber de Estado y deja que otros vayan a misionar que tienen otra vocación. Bueno, eso también te ayuda, ¿no? Y muchas veces el Espíritu Santo o Dios quiere que vos elijas. Y esa es una de las cosas más nos cuesta. O a veces Dios te dice, bueno, elegí vos. No, pero mostrame qué. Elegí vos. Y lo que vos quieras, yo elijo. Bueno, ahí es donde más te obliga a hacerte cargo, ¿no? Porque cuando digo, ah, esto es espíritu de mal, esto es espíritu de bien, bueno, sigo acá. Porque cuando las dos cosas son buenas, Dios te dice, bueno, tiene la posibilidad de cambiar de trabajo, no sé. Oye, ¿qué hago? ¿Sigo? O puedo hacer lo que quiera. Dios también te quiere libre en ese sentido, ¿no? Y vos también sos artífice de tu, lo que ocurre en tu vida, ¿no? Pero en esos casos, ¿vale sentarse a ver qué opción daría más? ¿Todo o si te lo das? Sí, pero ponele que vos llegás en el discernimiento a decir, bueno, la verdad que tengo tantas cosas para decir, sí. Bueno, llegás a un punto de decir, bueno, elijo. Claro. Bueno, los frutos del buen espíritu están en Gálatas 5:19 y siguientes. El amor, la tolerancia, la bondad, la templanza, el dominio de las pasiones, el equilibrio. Bueno, ahí las van numerando, ¿no? El gozo, la paz, la confianza en Dios. Claro. Puede ser que haya decisiones que den paz. Sí. Está todo bien. Sí, sí puede ser. Qué espíritu. O sea, Dios no te garantiza el éxito de tus decisiones. Dios lo que quiere es que vos decidas lo que vos entendés que Él te pide. No, pero los frutos, o sea, no el éxito. No, por eso, uno, hay dos niveles de paz, ¿no? Una paz que es más, bueno, no me moleste, no quiero problemas, no quiero compromiso, bueno, la paz del mundo. Que bueno, esa paz es al inicio satisfactoria, pero después no, en el fondo no es paz, a largo plazo. Y está la paz de saber que aún estoy renunciando a mí mismo, sacrificándome, pero es porque lo que Dios quiere, lo que le hace bien a los demás. Es la paz del corazón, ¿no? El gozo, el espíritu. Si te da esa paz de saber de que te saliste del medio, que buscaste lo que Dios quiere, que vos intentás hacer lo que le hace mejor a los demás, lo que te hace más como Cristo, lo que puede dar mejor testimonio, más fruto espiritual, si esa es la paz que queda, excelente. Eso es lo que Dios quiere. Aunque con el tiempo te das cuenta, me equivoqué, o no era eso. Porque a veces tenemos un concepto errado, algo así, bueno, sí, eso es lo correcto, lo que Dios quiere, porque vos tenés un concepto mal, no sé, claro. Para estar mal. Sí. Por ejemplo, no sé, pienso en una persona que, bueno, a veces en el discernimiento de vocación digo esto porque por ahí lo tengo más como trabajado, porque acompaña y demás. O una carrera, para poner, quizás ustedes también lo pueden ver. Bueno, vos tenés que elegir lo que entendés que Dios te pide. Pero si al año te diste, lo elegiste y lo rezaste y lo hiciste. Y al año te diste cuenta que no va, que no es tu carrera. Que discerní mal, Dios es malo, mi suerte. No, mientras vos elegiste lo que entendías que Dios te pedía, con sinceridad de corazón y rectitud de intención. Bueno, Dios valora eso. Por eso digo, no te asegura el éxito. El éxito es hacer lo que Dios quiere en este momento. Si eso después prospera o no, o se funde el negocio que empieza, no sé. Eso es de Dios. O sea, discernir bien no te garantiza que te va a ir bien. Si no, bueno, hice hoy lo que creo que Dios me pide. Y pues me fue mal el negocio. O tuve un hijo porque creo que Dios me lo pidió y se murió. Vos hiciste lo que Dios quiso. Pero la Virgen se quedó fracasada. Tuvo el hijo que Dios me pidió y se murió. Lo mataron. Entonces, por eso, la paz que produce discernir en el espíritu es esa. Bueno, hago ahora lo que entiendo Dios me pide, más allá de sacrificio, más allá de lo que a mí me gustaría o mi entender. Bueno, y termino con esto, el discernimiento no es solo de cara a uno mismo, sino también, bueno, de cara al director espiritual, de cara al catecismo, de cara a la Biblia, de cara a la comunidad y demás. Hay muchas cosas que nadie es buen juez de su propia causa. Entonces, si bien uno tiene que hacer un esfuerzo por discernir el Espíritu Santo del Espíritu del Mal, hay instancias que te ayudan a ese discernimiento. El Padre José está profundizando mucho el tema de la moral en el ámbito laboral. Bueno, qué está bien, qué está mal, hasta dónde me puedo involucrar en situaciones que de hecho se dan, y que yo estoy en el medio pero no soy responsable. Bueno, cada uno tiene que tener sus criterios según el Evangelio, pero qué importante es consultar con tu confesor, hablar con tu director espiritual, consultar estos temas, hay gente que los ha vivido y que le busca la vuelta cristiana al asunto. Nadie es buen juez de su propia causa, ¿no? Entonces, también es verdad que hay que salir de cara a los pastores, de cara a la comunidad y de cara al catecismo de la Biblia. No solo lo que yo siento Dios me pide, ¿no? Sino que sería muy individualista todo. Bueno, la idea era instalar el tema, que cada uno pueda pedir este don y hacer su sabiduría espiritual, conociéndose a sí mismo, sabiendo por qué lado uno se engaña y por qué lado Dios te habla, qué puntos débiles tengo y qué puntos débiles no tengo. Se finí. ¿Qué hacer? Puede ocurrir, me parece lo que no sería bueno es que nunca se pueda enfrentar eso, porque no poder o querer discernirlo implica de alguna manera no querer mirar o enfrentar, y eso me parece no es bueno. Puede haber un momento donde uno no pueda, pero tiene que llegar el momento donde sí, ¿no? Donde se tiene que poder. Eso sí. No está mal. No, me parece que no. No, pero o sea, los temas como usuales, pero bueno, no sé si te nace, pero o sea, porque a mí me pasó. No esperes ahí. No sé si espera, no sé, no dice el tiempo. Ahora. Que puede ocurrir que hace un tiempo, de hecho todos necesitamos a veces para ciertas cosas o dar una vuelta y volver al mismo punto. Lo malo sería no hacerlo nunca, ¿no? Y todo tiene su tiempo también. Ciertas cosas se deciden a cierta edad, ciertas opciones también. Me parece que si empezás a trabajar en un lugar, puede hacer una opción por trabajar de determinada manera. Cosa que si no haces, después es muy difícil revertir. Después a veces uno dice, bueno, me va a ganar la confianza, voy a caer simpático, voy a disimular ciertas cosas. Y bueno, entonces te piensas, te mezclas en ciertos climas o conversaciones y demás. Y después, bueno, cuando quieres levantar tu bandera, soy cristiano, no podés. Entonces, bueno, algo menor, pero todo tiene su tiempo también. Es donde marco la cancha, donde me muestro quién soy y donde me decido ser, ¿no? De determinada manera y no me diluyo. Respuesta puede pasar, pero no debería pasar eternamente, ¿no? Hay un momento donde hay que enfrentar. Padre, una pregunta. Porque primero dijimos que, digamos, como que el alma es lo que anima el cuerpo a vivir, qué sé yo, como que es lo que te da impulso para buscar la felicidad y todo eso. O sea, si Dios le puso en el hombre, realmente para eso. Claro. Pero por ahí es como que... Porque siempre dicen también que, digamos, que tienes que guiarte por la valor que Dios te dio o por, no sé... por las cosas en las que te sientes bien, muchas veces escuché eso, pero entonces es como que... Claro, por eso me parece que este tema nos para de frente a un criterio del mundo de hoy, que en el fondo diviniza lo que sale de adentro. Y a mucha gente que yo le he contado cuando me decidí por ser sacerdote, tú eres sacerdote. Si es lo tuyo, o sea, si es lo que vos sentís, o sea, si sale dentro tuyo, dale para adelante. Bueno, pero como divinizar eso. Y bueno, y la palabra de Dios nos dice, no es divino eso, es desordenado. Si habita el Espíritu Santo y lo guía el Espíritu Santo, excelente. Pero no porque te salga, sale con el Espíritu Santo y en orden a Dios. No, eso es, generalmente, o sea, yo pensaba, o pienso que, o sea, Dios puso en vos cosas que, por ejemplo, el tema de la vocación, o sea, de su ser pura, puso cosas en vos, en toda tu historia, como que se den, o sea, como que no son decisiones que van totalmente en contra de tu naturaleza, ¿o sí? No, claro, no hay razón. No es que, o sea, tenés que decir no a todo lo que te surge y claro. Es verdad, el espíritu de uno está herido, no liquidado. Y bueno, por eso tiende al desorden, se puede desordenar. Claro, por eso digo, hay mucho de nosotros que es noble, que es bueno. Que a través. No, lo que yo te entendí, tu pregunta era que si vos lo dejás solo, resulta que. Me parece que hubo confusión con eso del espíritu humano, que en verdad es como decir el espíritu del mundo, no el espíritu del hombre, sino el espíritu. No, pero si vos dejás solo el espíritu, nosotros volviendo. Tenemos el Espíritu Santo, nos formamos, hacemos retiro, comulgamos, nos confesamos. Bueno, el Espíritu Santo va entrando en vos. Pero sacate todo eso. No vayas a misa, no te confieses, no te formes, no medites, no reces el rosario, no hagas retiro. Eso. No hagas retiro espiritual. Por intentar seguir la voluntad de Dios, pero también te sentís muy fuerte, bueno, la tentación por no hacerla, ¿no? Por guiarse por otras cosas. Una pregunta, por ejemplo, las personas que son homosexuales, ¿no? Ellos, o sea, hacen se lo sienten en cada uno. Se lo sienten que está bien. O sea, porque como además, si vos sentís todo bien, que como está muy eso, pero lo sienten. Ah, bueno, pero esta vez es el punto. Vos tenés que desconfiar de lo que vos sentís y hacerle caso a Dios. Por eso la fe entra por el oído. Entonces, el desafío es creerle más a Dios que lo que siento. Y si Dios te dice, tenés que sentir como varón porque tenés cuerpo de varón. Ah, no, pero yo siento como mujer. Bueno, la fe es, le creo a Dios. Yo soy varón y me adecuo a lo que soy, que Dios me dice que soy. Y reniego de lo que siento, por eso es tan fuerte la fe. Le doy la razón a Dios y la fe entra por el oído. Y en este caso, en este ejemplo que vos ponés, siento mal. No siento de acuerdo a lo que Dios me dice que es. Pero eso sería cortando un poco la libertad también, porque sí, eso es un poco de acuerdo. No, sé que. Depende de que entiendas por libertad. No, claro, que bueno, pero depende que. Hay algo dado. No, pero. Depende de lo que vos entiendas por libertad. Si libertad es, bueno, en el fondo, lo que siento y ser eso, pero libertad es amar a Dios. Eso es libertad. ¿Qué es ser libre? Cuando hago lo que quiero o cuando puedo elegir lo que corresponde, lo que Dios quiere en el fondo. Jesús nos mostró que ser libre es amar a Dios hasta la muerte. Y eso lo creo. Hay otras explicaciones de la libertad, pero la explicación cristiana es esa. ¿Qué es ser libre para la Virgen María? Bueno, renunciar a sí misma para que Dios haga su obra. Pero en esa renuncia, si no hay muerte, si no hay muerte a lo que yo siento, a lo que yo experimento, en el fondo me estoy siguiendo a mí. Porque y en ese sentido. No, y en ese sentido. Ah, en ese sentido. sentido, claro, sí. En ese sentido, que le define, o sea, que sexualidad le define mucho una persona, no sé. No, no, en ese sentido, sí, puede ser tan complejo ese tema, y Dios lo juzgará hasta donde él era capaz, y lo que uno ve es lo de afuera. Pero sí.